minutes left. Thank you. Buenas noches, bienvenidos a The Beat World, un programa de geeks para geeks que llevará el humor, el lenguaje y la vida detrás del teclado. Queremos dar la bienvenida a todos nuestros oyentes que domingo a domingo, esto ya se está haciendo una costumbre, una buena costumbre, un poco hablar de informática, de geeks, del mundo de los bytes, se podría decir. Así que, bueno, le damos la bienvenida y vamos a contar un poco de qué se va a tratar el programa de hoy. El programa de hoy es el programa número 6, la Release 6. 0.6 Killer Sixers, que el nombre del programa viene con un gran libro que después se convirtió en película, que se llama Ready Player One, un gran libro, que la película está muy muy buena y muy cerca de lo que fue el libro, y por eso el nombre de hoy, digamos, de nuestro programa. Vamos a tener, como siempre, nuestros cuatro bloques. En el primer bloque vamos a hablar de los héroes de la informática y de los héroes del mundo geek. En el bloque número 2 vamos a tener un entrevistado, en este caso Werner, un amigo de la casa. Nos va a hablar de su experiencia como programador y su experiencia en un concurso a nivel internacional, cómo fue para ellos en un equipo participar y haber ganado este concurso. Y nos va a hablar del concurso de este año. En el bloque número 3 vamos a hablar de noticias. Obviamente todos sabemos que Microsoft ha comprado a GitHub y eso hizo que el mundo de los developers y de todos los informáticos del mundo haya cambiado, aunque no queramos. Después vamos a hablar un poco de cómo la tecnología blockchain, que es la tecnología de los bitcoins, está empezando a meterse en el mundo de los videojuegos. También vamos a hablar un poco de las dos grandes mega empresas de tecnología que están compitiendo en China, que son Alibaba y Tencent, que son empresas que tienen la mayor cantidad de usuarios. Y en el bloque número 4 vamos a hablar de la E3, que es la conferencia más grande de videojuegos a nivel mundial. Así que vamos a escuchar un tema musical para que nos acomodemos un poco acá, sirvamos la cerveza y podamos empezar con nuestro bloque número 1. I'm a soul man, so I'm anunciar nuestro primer bloque, primero vamos a saludar al equipo, que me he olvidado. Hola, hola, buenas, ¿cómo va la gente? Aquí estamos, está desde las consolas saludando a todos. Aquí estamos con muchas cosas. ¿Con muchas cosas? Entre las manos. Muy bien, ahí lo escuchábamos a Negro y a el Dengue. Bueno, vamos a hablar de los héroes de la informática, de nuestros héroes. De Bitworld, para cada uno de nosotros, ¿quién es por ahí nuestro héroe de la informática y del mundo geek? Así que vamos a empezar con el señor de las consolas y que nos cuente quién es tu héroe. Ah, y bueno, qué bueno eso, lo de empezar a sacar los héroes de la informática y a hacer que esos héroes anónimos que están por atrás, que tanto nos defienden y nos apasiona o incluso nos inspiran. Yo elegí ¿Tú eres un anónimo? ¿Ah? ¿Tú eres un anónimo? No sé, literalmente hasta acá vamos a dar nombre y apellido. Hasta, le vamos a sacar la máscara. Hasta le vamos a tirar el nickname. Yo elegí a Citizen Falls. Ah, muy bien, muy bien. Ese es un nickname, o sea que obviamente estoy hablando de Edward Joseph Snowden. Joseph Snowden. Bueno, para mí un tipo que desde su lugar pudo darle batalla e incluso luchar contra uno de los imperios más grandes a nivel de espiar al mundo, digamos, que estamos hablando de la NSA y de la CIA. Estamos básicamente, hablando de la jugó, Sí. Se la jugó. Fue contra el más poderoso. O sea, podría ahora estar en Miami, digamos, ahí con las chicas de Ford. Sí, de hecho, el último tiempo estuvo laburando para la NSA en las playas de Hawái. Ah. Y tenía un sueldo algo así como de $200,000 yankees. Así que es un tipo que con 29 años le vivía muy bien, pero bueno, su moral, su ética y su visión de lo que es la informática para todo el mundo hizo que hiciera lo que hiciera. ¿Y qué hizo? Y bueno, básicamente en el 2013, en junio de 2013, y bueno, un poco más antes ya se empezó a contactar con la gente de The Guardian y de Journal Post. Sí. Estos diarios grandes de Estados Unidos. Y empezaron a hacer las filtraciones de cómo la NSA y otras organizaciones, cuando hablo de otras organizaciones son otros países aliados contra la NSA, es justamente el nombre de la release pasada de nuestro programa. Exactamente. Fact Files. Hablamos del Club de los Cinco Ojos, donde está Estados Unidos. Es un club que nace después de la Segunda Guerra Mundial, donde están todos los aliados estadounidenses, que sería su grupo en el cual comparten toda la... Super mejores amigos, digamos. Serían los supervillanos. Sí. El club de los supervillanos. Él empezó con la divulgación del software Prims y XK Core, que son los dos software más grandes usados para espiar. Y cuando hablamos de espiar, no solamente hablamos de capturar mails, que sería lo más común, pero hablar de llamadas telefónicas, a llamadas de los contactos, de tus contactos. O sea, se hablaba de que con una sola víctima, con un solo objetivo o target, se lograba espiar a más de 200,000 personas alrededor de él, solamente para obtener toda la visión, digamos, de esa persona en el mundo real y obviamente todo su tráfico en la red. Facebook un poroto, digamos. Sí. Bebé. Bueno, igual Facebook es parte del mismo circo, digamos, en este caso. Sí, sería lo mismo. Pero como digo, es un héroe, en este caso no es anónimo porque incluso después de que fueron revelados 2 días, él mismo pidió que saliera al aire su nombre y él salió enfrente de las cámaras diciendo, bueno, yo soy Edward Justice Snow. Iron Man. Yo soy Iron Man. Yo soy Iron Man. Y... No, mentira. No se la crea. Y bueno, vino acá a plantearle pie, digamos, a todo el imperio. Y bueno, tuvo una gran repercusión. Él estaba en Tokio, Japón, cuando pasó esto. Y de ahí fue una carrera para tratar de salir de Japón, porque los querían extraditar y todas las cosas, le cortaron, le quebraron su pasaporte, no tenía pasaporte para salir. Lo pidió ayuda a varios países, entre ellos Bolivia, organizaciones mundiales. Y convengamos que las personas que lo lograron ayudar desde el principio fueron WikiLeaks, con Julian Assange y su abogada, digamos, de parte del team de WikiLeaks, que le dieron no solamente la ayuda quizás en dinero, sino también en en técnica y este, ¿cómo sería? Logística, operativa. Logística, no, justamente logística, era la logística para poder sacar a Edward Snowden desde ahí. Julian Assange y todo, incluso que también podría estar tranquilamente dentro de los héroes de la informática. Este, él este, le compra muchos pasajes al nombre de Edward Snowden para distintas partes del mundo para tratar de despistar a la, a la, a las redes, digamos, porque él estuvo, cuando pasó todo esto, él estaba en un hotel en Tokio. Luego que se hacen todas las filtraciones, este, obviamente la prensa llega hasta Tokio, le siguen su tarjeta de crédito, pero él se empieza a escapar y empieza a vivir ahí una semana en los suburbios de alguna casa de un japonés. Y la, para lograr escapar, cuando se logra escapar, este, hace un salto para Rusia. Y en el medio incluso este, se hablaba justamente de Bolivia y incluso hacen detener el avión de Bolivia presidencial donde iba Evo Morales, claro, eso para inspeccionar. Eso era una locura porque sí. El avión... El avión no, lleno de bulto, ropa. El avión es considerado tierra, aparte de la tierra de Bolivia, digamos. Los aviones presidenciales de todos los estados son considerados actualmente como parte del territorio, como una embajada. Tal cual, entonces vos te das cuenta que una desde otro lugar estaban tratando de que ese avión no pueda despegar porque, bueno, se tenía la idea de que Don Storm estaba ahí adentro. Y bueno, más allá de todo su de lograr escapar, creo que ahora estaba en la embajada de Ecuador en Rusia. Y bueno, desde ahí este bueno sigue luchando a todo esto. Es un gran este ferviente de la privacidad de los ciudadanos, de la privacidad en el Internet. Da muchas conferencias, obtuvo muchos premios a raíz de toda la filtración y las cosas que pudo él este, mostrar al mundo que estaban sucediendo ahora y que parecían de película cuando realmente espiaban cualquier este, comunicación, no solamente de sus ciudadanos estadounidenses, sino de todos los países. Hablando de todos los países, si no me dejo espiar a Argentina, a Brasil, sí, a sí, países... Sí. Y también para la gente por ahí que quiere... meterse un poco en el tema y en la vida de Snowden, hay un documental que es real, o sea, que es cómo se hicieron las filtraciones, cómo se comunicó con los periodistas. Es como un documental, pero es la realidad lo que pasó. Son las filmaciones que él hizo mientras pasaban estas cosas, que es la realidad de lo que sucedió. Y después también, obviamente, como siempre Hollywood saca una película de las cosas buenas, aparece la película de Edward Snowden, que también lo pueden escuchar y ver un poco a la manera de Hollywood, pero sí, la sí, realidad sí, de todo lo que pasó. Hay dos películas, bueno, en realidad hay una película que es justo interpretada, que cuenta, bueno, esa película cuenta más la vida de Edward Snowden hasta que llega a lograr hacer la filtración, porque incluso el modo que filtra es muy así de película, porque lo hace usando un cubo Rubik. Dentro de cubo Rubik mete una tarjeta SD con toda la info ahí comprimida. Claro, la manera de que tuvo de sacar la información es meter una SD dentro de un cubo Rubik. Un cubo Rubik, o sea, la mejor forma que puedo usar. Encima de héroe era un geek, era un capo. Bien, ese salió con estilo. Claro, ese salió con estilo. Sí, tal cual. Así que, bueno, un héroe este que ahora, incluso por toda la informática, es muy respetado y muy este valorado su poder, su decisión. Su ideología y cómo este, luchó contra todo y a raíz de eso se tuvo que exiliar, este, separar de su familia y enfrentar todo un cambio en su vida, pero este, él hizo eso, digamos. Incluso en su país fue tratado como un acto terrorista lo que hizo y a él lo juzgaban como eso, pero él dijo, bueno, que el pueblo me juzgue y que sepan lo que soy, por eso es que justamente sale a él a decir, bueno, yo soy Edward Snowden y hice esto. Claro, realmente un héroe de la libertad de las personas, que es lo que siempre defendemos acá desde Billboard, la libertad de las personas. Así que ese sería el héroe que eligió hoy Negro. Vamos a escuchar el Señor de las Cosas. ¿Cuál es el héroe del Señor de las Cosas en cuanto al mundo informático? Geek. Capitán América. Oh. Personalmente, Elon Musk es un capo. Contanos, nah, ¿quién es? Elon. Hace autos re top. Este sí es Iron Man, boludo. Este sí es Iron Man, de verdad. No, a ver, lo que me copa del tipo es las ganas de decir, a ver, tengo una visión para tantas cosas y no tengo el tiempo ni las energías para yo solo una persona hacerlo. Entonces el tipo va como saltando de áreas, ¿viste? De diferentes rubros. y rompiéndola, digamos, entra, qué sé yo, se mete con PayPal con unos 8 más y pum, la rompen, se mete, qué sé yo, en autos, pum, la rompen, se mete en energía, pum, la rompen, se pone en el espacio. O sea, uno diría, bueno, autos, energía, PayPal, medianamente pueden tener algo, claro, que verga, no. Pero pasar de eso a construir cohete es muy loco. Bueno, claro, no es que lo haga él, pero... Pero son sus empresas. Claro, claro. Ah, él tiene una gran apuesta hacia las ideas que tiene cuando él la fija, y es como, sí, que de la nada, estar de la NASA, está SpaceX, que es la empresa justamente de exploración del espacio. Es realmente importante. Incluso la tecnología, el último cohete que lanzaron, saca al otro cohete a la estratosfera y viene y el chabón y aterriza, digamos. Claro, es el reutilizable. Es muy zarpado. Sí, sí, cambió todo. Además, también una de las empresas de él es Tesla. Sí, que todo el mundo conoce. Mueve varias cosas, sí. Mueve un montón de cosas. Hace los autos y varias cosas. Y lo bueno es que comparte los recursos de las empresas. Entonces tiene la otra energía, que no me acuerdo cómo se llama, con la cual genera las baterías y todo lo necesario para Tesla. Claro. Con la cual genera todo el... Con Solar City. Claro, esa. Así que... Y con eso alimenta la de SpaceX. Ah, bien. Muy loco. Ahora no sé qué hará con SpaceX, alimentar a qué reactor nuclear. Claro, una de las cosas locas que hizo fue esto, vender los lanzallamas. Ah, ¿vendía lanzallamas? Claro, cuando él dijo, a modo de broma, voy a hacer que con esta inversión voy a vender tantos lanzallamas para poder generar una unidad de negocio para hacer otra cosa. Todo, imagínate, o sea, lo agarraron y dijeron, no puede ser. Y vendió los lanzallamas que tenía que vender. Entonces, para hacer otra cosa. Entonces, este sí es Iron Man real. Entonces este tipo, una de las cosas que hace, y le dice, ¿cómo es que hace para entrar a cada rubro y tener una idea? Porque un tipo puede ser especialista en una cosa, pero ¿cómo haces para estar en varias cosas y tener tanta idea? Bueno, el tipo dice que lee los libros. O sea, el tipo se recibió de algo, no me acuerdo qué era. Sí, el tipo es físico. Físico. Tiene un doctorado en física. Pero de todas las otras áreas no tiene nada. Claro. Entonces lo único que hizo fue aprender a estudiar, digamos, aprender a aprender. Exactamente. Eso es una de las cosas que me copa, porque no todos saben aprender. Muchos saben estudiar, son buenos alumnos, buenos docentes, pero no todos saben aprender. El que sabe aprender la descose de donde está, digamos, siempre que le guste, le interese. Sí, entonces sí, sí. Este tipo agarra los libros y dice, agarro los libros, veo y aprendo lo esencial. Los principios, dice, los principios generales de cada área, de cada rama. Y dice, esto yo lo puedo mejorar. O esto no lo puedo mejorar. Entonces, donde él ve que hay algo que se puede mejorar y vender, claro, le mete, digamos. Donde hay una necesidad, hay un negocio. Sí, sí. Además, tiene una de las empresas grandes, la empresa esta de inteligencia artificial, que es OpenAI, que sería inteligencia artificial abierta, donde él dice que las inteligencias artificiales son peligrosas. Que siempre es como, ese lleva la bandera de esto. Sí, tiene una posición encontrada con Mark. Sí, sí, sí. Pero bueno, tiene su empresa y seguramente va a hacer dinero. Aparte, tenemos que decir que es padre de 6 hijos y le dedica... Ah, encima es cierto. Es padre de 6 hijos y le dedica 3 horas diarias a sus hijos. Que uno, por ejemplo, en mi caso como padre, me parece espectacular que tenga tiempo. Te parece demasiado, digamos. No, demasiado. Absurdo. ¿Cómo hace plata y ser papá a él? No, pero bueno, sí. Este es otro de nuestros... Claro, sí. Este es otro de los héroes de Bitwarp. Bueno, y falta mi héroe. Claro, una capa. Para mí, mi héroe de la informática siempre va a ser Alan Turing. ¿Qué hizo Alan Turing, además de que me imagino que todos vieron la película? Está la base, digamos. Claro, Alan Turing, entre las cosas que hizo, primero, era un obsesivo de los códigos y de todos los secretos. Entonces, al ser un obsesivo de los códigos y los secretos, ayudó obviamente a los estadounidenses en la Segunda Guerra, a descifrar el código Enigma. ¿Qué consiguió con eso? Descifrar el código de los nazis fue básicamente lo que logró ganar la guerra. Entonces ni toda la fuerza armada ni nada pudo lograr esto. Además, hizo muchas cosas, ¿no? Se lo puede definir como el padre de la computación moderna, quiere decir de desarrollar programas fue idea de él. Un tipo un poco loco, una persona que para su tiempo no se lo entendía. Él era, por las cosas que, digamos, le hicieron la cruz o lo sacaron de todos lados, fue porque era homosexual. Ahora, una de las cosas, por cómo se lo reconoce Alan Turing, es por el test de Turing. El test de Turing dice que si vos estás con una computadora, en ese caso hoy en día una inteligencia artificial, y no podés darte cuenta que es una computadora, pasa el test y pasa a ser realmente una inteligencia artificial. Ahora, perdón. Te perdono. Gracias. Otra de las cosas locas de Alan Turing, por cómo se lo reconoce en el mundo de la informática, es que todos conocen los premios Nobel. Claro. ¿Sí? Cuando se crearon los premios Nobel, cuando Nobel creó los premios, no existía la informática. Entonces, hoy por hoy, el premio Turing es el premio Nobel de la informática. Hasta ahora, los últimos 3 años vienen ganando mujeres. Ojo, estamos lentos. Y bueno... ¿Qué, Turing... no pueden ganar? Sí. Ah. Cada quilombo. Sí, claro que pueden ganar. Pero bueno... ¿Pero no tanto? Sí, pueden ganar. Así que, bueno, hizo muchas cosas que son más bien técnicas de la informática, pero estuvo en el criptoanálisis, que es el análisis de códigos cifrados, computación moderna. Junto a un compañero de trabajo escribieron el primer programa que sería como un videojuego de ajedrez, cuando todavía no existía la computadora para que lo ejecute, cuando sacan la Mark I. Tenía bug y no había nadie que lo corrija. Bueno. Murió el developer hace 50 años. Lo quieren ejecutar, pero la Mark I todavía no tenía la suficiente potencia de procesamiento para poder evaluar las jugadas de ajedrez. Entonces el tipo era un adelantado a su época. Sí, en eso que deciste, que en la teoría de la computación él sienta las bases de lo que es la máquina de la computación, la Turing completa, que es una computadora, modelo de computadora, que era capaz de, bueno, programarse y ejecutar información y programas. Él la sienta al principio cuando dice que no existía una máquina, pero él en la teoría ya tenía una armada, que fue justamente con... a raíz de todo lo que hizo con la máquina Enigma. Sí, tal cual. Entonces, bueno, una mente brillante, alguien que cambió la informática y hoy por hoy agradecemos muchas cosas y lamentablemente sufre un juicio por homosexual, lo que hizo que... Lo pierde, obviamente. Lo pierde. Por poco, pero lo pierde. Y bueno, lo termina matando a los 2 años del juicio. Así que, bueno, en esa época no se aceptaba. No se había suicidado. No se suicida. Lo matan. Lo suicidan. Pero, o sea, la versión oficial es un suicidio. Pero él estaba condenado por homosexual y estaba encarcelado. Esa es la versión oficial del suicidio. No sé, es como que todos los... Muchas grandes mentes terminan versión oficial suicidio. Eso es dudoso. No cuidado, sé. Señor conductor designado. Mucho cuidado. Mucho cuidado por si me suicidan. Así que bueno, eso sería un poco los héroes de hoy de Bitworld. Como para que conozcan a quiénes son realmente nuestros héroes. Detallín que lo mencionó el hombre de las consolas es la máquina Enigma. La máquina Enigma fue la máquina que los alemanes habían diseñado para encriptar sus mensajes. Algo también bastante avanzado para su época. Si bien era un aparato que funcionaba por mecánica, o sea, por movimientos mecánicos y no electrónicos, ya cumplía un modelo teórico de criptografía práctica y funcionó. Digamos, funcionó muchísimo tiempo. Hasta que Alan Turing la quebró, digamos. La descifró. Encontró la clave privada. Encontró el passphrase. Así que sí. Bueno, estos son nuestros héroes. Lo tenemos, bueno, Alan Turing, a Elon Musk. ¿Cómo se dice Musk? Musk. ¿Así? Musk. No sé, yo digo Musk. Porque es de Sudáfrica, así que es inglés. Musk. Bueno, Elon, el Iron Man real. Y Edward Snowden. Son nuestros héroes del día de hoy de Bitcoin. Como para que conozcan, vean quiénes son los verdaderos héroes de la informática. Así que, bueno, los dejamos ahí con inquietud. Vamos a escuchar música. Tenemos preparado ahí en el segundo bloque una entrevista con Werner. Werner, además de ser amigo de la casa, es una persona que tiene vasta experiencia en programación y, sobre todo, él participó hace 2 años. Bueno, ya nos va a explicar él. Pero de un desafío a nivel internacional que lograron ganar y un poco entrevistarlo para que nos cuente la experiencia y qué bueno que la audiencia se anime, que hasta ahora nuestras entrevistas es esto para motivar a nuestra audiencia y que sepan que se puede hacer. Así que vamos, el hombre de las consolas, ¿qué música vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Led Zeppelin, Immigration Song y luego seguidito va a sonar Pixies con Hey. to meet you. Hey, must be a devil between us, or whores in my head, whore at the door, whore in my bed. But hey, where have you been? If you go, I will surely die. What chance? Volviendo un poco acá con el mundo de Beatworld, recuerden que nos pueden escuchar en las repeticiones los días martes de 20 a 22, los días viernes de 11 a 13 y a través de modo podcast, a través de archive.org, buscan The Beatworld o en hearddisc.at. Bueno, como les comentaba, vamos a tener a nuestro entrevistado, a Werner, primero que nos va a comentar un poco qué hace, a qué se dedica, después su experiencia en esto que nosotros les contábamos que era un concurso internacional, cómo hicieron para ganar y cómo se les ocurrió básicamente participar. Así que lo tenemos en línea a Werner. Werner, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Todo bien por acá? Perfecto. Saludos, primero, saludos. ¿Todo bien? Acá estamos con David, Jorge y bueno, ¿cómo está, Werner? Y con Joe J. Werner, primero, ¿qué tal, cómo? Primero con, te tenemos que hacer la pregunta sí o sí de que le hacemos a todos nuestros entrevistados. El hombre de las consolas te lo va a hacer, vale, porque a él le gusta hacer esas preguntas. Ah, que somos viciosos. Bueno, W, la cosa es así. Son tres preguntas completamente capciosas. La primera, te vamos a preguntar, ¿qué sistema operativo utilizás? Debian estable. Bien ahí. Debian 9. La segunda es, ¿qué entorno de escritorio usás? GNOME. ¿La versión 3? Perdón, ¿la versión repetir? Número 3. Dale. Y la tercera pregunta sería, ¿qué shell usas? Bash. Perfecto, bueno, aprobado. Un nombre clásico. Bien, Werner, contanos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué edad tenés? ¿Estado civil? ¿Altura? Bueno, Bueno, a ver, soy programador Java. Comencé más o menos en 2010 en Opening. Después estuve bastante tiempo en lo que ahora es Kerban. En ese momento todavía no estaba como empresa, sino que trabajamos todos en modalidad freelance, de forma remota. Y hace un año y medio estoy en sociología. Estado civil, estoy juntado. Soltero todavía, pero juntado en pareja. Complicado, dice. Complicado. Que no escuche, que no escuche. Y bueno, así que eso es un poco... Un tipo de carrera. Estoy en ingeniería informática, todavía no terminé, en la UNJU. También había comenzado, pero la dejé, analista programador. Básicamente iba avanzando bien, después cambiaron los planes de estudio. Tuve algunos problemas que tuve que dejar un par de años la facu. Así que, bueno, ya me decidí por ingeniería y analista quedó ahí. Ah, muy pero bien. Bueno. Bernes, contalo, tenés una experiencia, digamos, en cuanto a las informáticas, a las empresas informáticas de desarrollo de software. ¿Tuviste sí. alguna experiencia para trabajar para afuera, equipos de afuera? Sí, en general, a ver, déjame pensar. Sí, no, todos los desarrollos que hice fueron para afuera. Cuando comencé en OpenX fue algo para el gobierno de Jujuy, un sistema de gestión para gestión presupuestaria de la provincia que prestaba a los municipios. Y después el resto ya fue todo con Kerban, para una empresa de España, que hacíamos sistemas de backend principalmente con back office. Y después acá en Sofología estamos trabajando con una empresa de México, una empresa de seguridad de México. Ah, muy bien. Que le brinda servicios al gobierno de México. Bien, bien. Y en Kerban también con una empresa de Estados Unidos. Sí, un año, un poco más de un año me parece. Bien. Werner, contanos,